y seguimos con los trabajadores, porque les anunciábamos que había una lista de la Federación ANCAP, integrante del Consejo Federal del Sindicato de Trabajadores de ANCAP, la lista 1710, que está apoyando el proyecto de la seguridad social que presentaron los trabajadores integrantes del Banco de Previsión Social. El sindicato del Banco de Previsión Social es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Presentó un proyecto alternativo que lo tiene el comité de expertos. El proyecto, más allá de que no hablen del proyecto, no les gusta porque el proyecto está en contra del aumento de la edad de retiro, está en contra de reducir el porcentaje de la tasa de reemplazo y plantea la eliminación de las AFAP. Entonces, el comité de expertos seguro que no va a hablar de este proyecto, pero el proyecto está adentro de la comisión de expertos. Lo conocen, más allá de que no hablen de él. Pero quienes sí apoyaron esto es la lista 1710 de la Federación ANCAP. Estamos en contacto telefónico con Luis Maceda, titular de la lista 1710 de FANCAP. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Bueno, contame cómo fue este proceso, sintéticamente, ¿no? Porque sabemos que el sindicato del BPS estuvo en el Consejo Federal y que ustedes recibieron el planteo, lo analizaron y tomaron esta decisión. Sí, nosotros el día 16 de abril pasado emitimos una declaración que se llama Adelante con el proyecto de los trabajadores de la seguridad social, donde expresamos nuestra coincidencia con los planteos que los compañeros del Sindicato de la Seguridad Social, ATSS, nos hicieran el 13 de abril, cuando participaron como invitados en nuestro Consejo Federal. El día 13 de abril nosotros tuvimos la participación de los compañeros de ATCS, como decía, la secretaria general, Natalie Barbé, el vicepresidente, Rodrigo Núñez, la secretaria de prensa, Karina Sosa, y la compañera Marita Rodríguez, que también integra la comisión del tema de la reforma de la seguridad social, del proyecto de los trabajadores. También ese día participó el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz. Con respecto al planteo de los compañeros de ATCS, la que comenzó hablando fue la compañera Marita Rodríguez, que nos planteó en primer lugar una cuestión que tiene que ver con la visión que hay sobre este tema, la visión de la comisión de expertos y la visión de los trabajadores. Entonces, lo que nos planteaba Marita era que en la comisión de expertos, formada a partir de un artículo de la LUC, que está en la LUC, que no está dentro de los 135 que se van a derogar, lamentablemente, o que se pretenden derogar, se presenta a la seguridad social como un gasto. Y lo que nos planteaba la compañera, que nosotros compartimos ampliamente, es que la seguridad social forma parte de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución de la República, ¿verdad? Porque tanto las jubilaciones, las pensiones, como las prestaciones para los recién nacidos, para las personas que están sin trabajo, o para las personas que tienen alguna discapacidad, son derechos humanos, y no deben verse desde una perspectiva mercantil, ¿verdad? Como una pérdida o como un gasto. Luego, en segundo lugar, nos planteaban los compañeros, Marita concretamente, que todas las conquistas conseguidas en materia de seguridad social se ven amenazadas con este proyecto que va a presentar la comisión de expertos. En este sentido, a nosotros nos parece importante remarcar que en el caso de ANCAP, tenemos importantes sectores de trabajadores que tienen cómputo bonificado porque trabajan con sustancias de contaminantes, con productos químicos. Tal es el caso de los trabajadores de la refinería, los trabajadores del Portland y también los trabajadores de mantenimiento de estas áreas. Entonces, estos sectores, obviamente, pueden verse afectados por un proyecto que apunta a recortar beneficios como son el cómputo bonificado, ¿verdad? Con respecto al informe, además, se nos plantea una cosa muy preocupante que tiene que ver con una propuesta de cambiar el cálculo del índice medio de salarios en función del cual se ajustan las pensiones y las jubilaciones. Entonces, si se cambia el cálculo de los salarios, esto va a generar que van a disminuir los aumentos de las jubilaciones y de las pensiones como, digamos, un efecto colateral, digamos, ¿no? Un ajuste menos. También nos plantearon los compañeros el tema de la edad de retiro, no aumentar la edad de retiro, no recortar la tasa de reemplazo, que es lo que se recibe, lo que recibe el pasivo en lugar del sueldo. Y otra definición importante que nos dejaban los compañeros era su oposición al sistema de ahorro individual, o sea, las AFAPs, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Nos planteaban un tema muy urticante, que es el tema de la caja militar, que atiende 55.000 jubilaciones y pensiones y tiene el mismo déficit que el PPS, que atiende al 95% restante de las pasividades. O sea, la caja militar atiende el 5% y tiene el mismo déficit que el BPS, que atiende el 95%. También nos planteaban la necesidad de no seguir con exoneraciones de gran capital, por ejemplo, la empresa Montes del Plata, que solamente tiene 150 puestos de trabajo y tiene exoneraciones en materia de aportes, que no se justifican. Y la idea de que la crisis no la deben pagar, no debe recaer sobre los jubilados y los pensionistas, ¿verdad? Cosa que compartimos enteramente. Por último, recibimos el informe del delegado de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, que fue un informe, digamos, acotado porque el compañero se tuvo que retirar, donde nos planteó algunas cosas, ¿verdad? Primero, que no estaba de acuerdo con el informe de la Comisión de Expertos, que valoraba este informe por su extensión, le parecía positivo porque era más extenso que el anterior, que valoró este informe porque tenía un diagnóstico, aunque aclaró que hay aspectos de ese diagnóstico que no compartía, y nos dijo, además, que expresaba su discrepancia en cuanto a los tiempos, porque allí nos dio un detalle sobre los tiempos que insume una reforma de la seguridad social en otros países del mundo, yo no recuerdo ahora, pero bueno, varios países, Canadá, Francia, España, etcétera, y que en este caso se pretendió una reforma acotada a algunos meses, ¿no? No habló de las AFAPs, ni tampoco habló del tema de la extensión de la edad de retiro, ¿no? Bueno, ese fue el informe que nos dio el delegado de las de los trabajadores en el PS. Y bueno, a partir de esta reunión, de esta participación de los compañeros y del delegado de los trabajadores, nosotros emitimos esa declaración y pedimos en ella una definición clara del delegado de los trabajadores del BPS y del PEC-CNT sobre cuatro temas. Primero, no al aumento de la edad jubilatoria. Segundo, no a la visión mercantil de la seguridad social, no a la AFAP y no a la disminución de la tasa de reemplazo. A nivel de la Federación ANCAP, nosotros pensamos que nuestro sindicato debe tener una definición clara sobre el tema de la seguridad social, ya que hasta el momento no tenemos posición sobre el tema, y yo diría que no había mucho conocimiento ni mucha difusión en torno al tema este de la seguridad social, que tarde o temprano en el curso de nuestra vida todos vamos a recurrir a las prestaciones de la seguridad social. Y además nos parece que el sindicato debe tener una definición en la medida que no es menor el recorte de conquistas que señalaban los compañeros, porque la reforma propuesta puede afectar a sectores de trabajadores que tienen cómputo bonificado en ANCAP. Vuelvo a repetir, la gente de la refinería, ¿verdad?, que trabaja con productos altamente tóxicos, los compañeros del Portland, que también están sometidos al polvo y a determinadas cuestiones vinculadas al aparato respiratorio, ¿verdad?, y a los trabajadores de mantenimiento que tienen que trabajar al servicio de estas áreas productivas. Entonces, este tema es un tema altamente sensible para el sindicato ANCAP, y nosotros pensamos que nuestro sindicato debe tener una definición en torno al tema que sea clara y que sea de acuerdo con los intereses de los trabajadores. Muy bien. Luis Maceda, lista 1710 de FANCAP. Te agradecemos mucho por el tiempo, por la información, y seguiremos hablando en los próximos tiempos, porque estaremos hablando mucho de este tema, seguramente de aquí en más. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Saludos a la audiencia y a CX36.